Bueno, ahí la tenemos. Un poco triste esta melodía, interpretada por Gloria Trevi, una artista mexicana. Esta canción está titulada El recuento de los años. Y vaya que si hablo de sufrimiento. Pero bueno, ahorita por lo único que yo estoy sufriendo es por el frío que está haciendo. Pero bueno, los invito a que se queden en este programa con la calidez de la música de Latinoamérica. Vamos con otro tema que nos animará un poco. Escuchemos. Continúan aquí en la transmisión de su programa El Vuelo del Cóndor. Aún no hemos aterrizado, así es que continuamos escuchando más música, como la canción que acabamos de escuchar, interpretada por el grupo Kings. La canción se llama You Really Got Me, o sea, en español sería algo así como Realmente Me Atrapaste. Habla algo así como de que una persona que no cree enamorarse de verdad, conoce a otra persona que le gusta y aunque lo niegue, sabe que está enamorada. Y bueno, ¿a cuántos no nos ha pasado eso? Estoy seguro de que a más de uno. Por lo menos a mí sí. Pero bueno, hay que aprender a distinguir quién es sincero y quién está jugando. Porque el amor es algo muy valioso y delicado, como para tomarlo como una broma. Pero bueno, lo que no es broma es que tendremos ahora a una chica que ha sufrido por el desamor y por el abandono. Está llorando. ¿La acompañamos en su dolor? Un beso y después te Es todo esto. Qué triste es la soledad. Pobre Mónica. Pobre Mónica. Qué dolor siento cuando veo a una mujer llorar. Como esta intérprete, Mónica Naranjo, que acaba de interpretar esta canción titulada Llorando bajo la lluvia. Sus lágrimas se están mojando por el dolor del abandono de una persona que dijo que la amó en este personaje de su canción. Y honestamente, estos son los intérpretes que transmiten sentimientos como el de dolor y la pena. Se siente la soledad, se siente un clima tenso, triste. Y si yo hubiera visto a una chica llorando bajo la lluvia, hubiera corrido a abrazarla sinceramente y a decirle, no temas, todo va a estar bien, por algo suceden las cosas, y de eso tenemos que aprender. Pero bueno, no se preocupen, ahora traigo para ustedes una chica que está también algo triste, pero ella es más animada. ¿La escuchamos? ¡Qué suerte! Te pasé a ti, no sabes lo que yo sufrí. Entiende que no eres nada, solo fuiste un mal aprendiz. Al abriendo tu dolor, la suerte me llegó. Ya no guardo más rencor. Dame tu tequila para olvidarme. Eres para mí un tributo, te brindo al fin. Ensayo mi despedida, en ese tren no me vuelvo a subir. Ahora brindo tu dolor, de la suerte me llegó. Ya no guardo más rencor. Dame tu tequila para olvidarme. Te quedo, dame tu tequila, esta te lo pago yo. acuerdo, güey. Mi mariachi. Y bueno, con eso quedó. Muchas gracias a todos por seguir en sintonía de su espacio musical, El Vuelo del Cóndor, un espacio para todo el mundo. Y bueno, acabamos de escuchar a esta intérprete mexicana, Paulina Rubio, quien ha interpretado esta canción llamada Dame Otro Tequila. Y les voy a explicar un poco de lo que habla. Verán, el tequila es una planta llamada agave, un agave azul, que crece en la región donde yo vivo, el estado de Jalisco. De hecho, es el único lugar en el mundo donde puede crecer el agave azul, y por eso el mejor tequila es de México. El tequila es una bebida alcohólica muy dulce y muy fuerte también. Y en esta canción nos habla Paulina Rubio de que se pone a beber alcohol hasta emborracharse y olvidar el dolor a causa de la falta del amor o la traición de la pareja. Obviamente no de ella, pero sí del personaje de la canción. Y pues, es un buen estimulante, pero no una buena medicina. Siempre hay que buscar lo mejor. Y el alcohol no es un buen remedio para curar los males del amor, o mejor dicho, del desamor, ya que el amor no puede tener ningún daño. Pero bueno, continuemos con otra canción que les alegrará un poco el corazón. Pero pónganse a bailar, porque de esta región viene el cóndor. Thank you. Muy bien. ¿Qué me dicen de eso? Como decimos en México, el que se fue a la villa perdió su silla. Así es que, si se fueron, ya no escucharon la canción. Es mentira. Recuerden que en nuestra página pueden encontrar todos los archivos para su descarga, por si se les llegara a pasar alguno, que espero que no. Pero bueno, acabamos de escuchar a este grupo mexicano llamado Jaguares, que el jaguar es un animal de Centro y Sudamérica y un símbolo de los aztecas, un guerrero jaguar. Así como guerreros jaguares, este grupo mexicano Jaguares ha interpretado esta canción titulada La célula que explota, y trata más de una metáfora de pensamientos, como que tanta cosa en la mente nos puede hacer estallar a veces. No hay que estar molestos con la vida, hay que estar tranquilo con uno mismo y agradecido, y no hay que desesperarnos. Todo pasa por algo y hay que estar tranquilos. Siempre es la tormenta antes de la calma, y viceversa. Y ahora, ¿qué les parece si los dejo con otra canción que me gusta mucho? Cuando yo digo negro, tú me contestas blanco. Si elijo alguna cosa, prefieres lo contrario. Y a pesar de todo, nos necesitamos y acudimos urgente al primer llamado. Pero después de un tiempo volvemos a ser como agua y aceite, ternura y agresión. La brisa que acaricia un tremendo ciclón, como agua y aceite, así es nuestro amor. No podemos unirnos ni decirnos adiós. Ay, con la sonora caliente. En mis brazos, si te ofrezco cariño, recibo tu rechazo. Si pretendo que me oigas, tú no me haces caso. Si quiero que te quedes, te marchas de inmediato. Y a pesar de todo, nos necesitamos y acudimos urgente al primer llamado. Pero después de un tiempo, volvemos a ser. Decirnos adiós como agua y aceite, ternura y agresión. La brisa que acaricia un tremendo ciclón, como agua y aceite, así es nuestro amor. No podemos unirnos ni decirnos adiós. ¿Qué les pareció esa canción? ¿Se pusieron a bailar? Mi mamá sí, que es a quien he dedicado esta canción de esta sonora caliente para quitarnos el frío un ratito. Sonora Caliente es el grupo que interpretó esta canción llamada Como Agua y Aceite. Esta canción le gusta mucho a mi mamá y por eso se la he dedicado. Y bueno, le mando un saludo con todo mi cariño y mi amor. Y pues, esta canción básicamente habla un poco del amor y el odio. Quieres estar con una persona aunque a veces no tengan las mismas ideas, pero tampoco puedes alejarte de ella. Es una relación un poco destructiva. Te amo, pero te odio. Pero no puedo estar sin ti aunque me lastimes. Y yo no puedo estar contigo aunque me dañes. Yo te amo, pero tú me dañas. Aunque me dañes, yo te quiero hacer a mi lado. Es un poco revoltoso, ¿no lo creen? Pero bueno, vámonos con otra canción más animada que les aseguro que los llevará a la gloria. Vamos. Show me a thing. Why'd you do it, baby? get it down. Now you show me your thing. Yeah. Wrap your legs around my neck. Wrap your arms around my feet. Wrap your hair around my skin. Yeah. I'm gonna all right. Okay. Yeah. It's getting harder. It's getting too darn fast. It's getting hard. Vez prometí y cumplí. Gracias a estos intérpretes excelentes, los Doors, los llevé a la gloria. Así como se titula su canción, Gloria, de los Doors. Y bueno, la gloria es divina, pero siempre tiene un final, igual que este programa, y lamentablemente ese final es ahora. Pero no se preocupen, mis queridos ovintes, esta vez no tengo una frase del recuerdo, pero sí tengo una frase de México. ¡Viva México! Porque este jueves 15 de septiembre hemos celebrado la independencia de México y quiero compartir esa enorme alegría con todos mis queridos ovintes. Por eso es que los quiero dejar con una canción más antes de irme. Sin embargo, recuerdo que esta independencia de México ha sido gracias a gente que de verdad tenía amor a su patria. Nuestros héroes patrios, como Miguel Hidalgo y Costilla, los niños héroes, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y muchos otros personajes más que son recordados este día tan especial. Nos despedimos, mis queridos ovintes, pero los dejo con una última canción de Pepe Aguilar. La canción se titula Miedo. Vamos a escucharla y yo les recuerdo que ustedes sigan en sintonía de Antena Web. Yo soy Francisco, el Condor de Latinoamérica, y nos vemos el próximo domingo a la misma hora y por su misma estación. Buenas noches, queridos clientes, y ¡viva México! Nos vamos, Pepe Aguilar, Miedo. Tanto tiempo sin saber de ti, por fin me encuentro frente a frente. Extraña sensación buscar adentro